Buenas tardes, oyentes del informativo Farco. Fomentar el trabajo. En el mes del trabajador y la trabajadora, desde la organización 25 de mayo, se brindan capacitaciones de electricidad en Los Hornos, barrio ubicado en el sur de la ciudad de La Plata. El objetivo de esta formación intensiva en materia eléctrica tiene como finalidad la construcción de una cooperativa de trabajo que ayude en las instalaciones de las casas más humildes del barrio. La arquitecta Verónica Copolillo comentó el arduo trabajo que tiene por delante la cooperativa. La meta es formar cuadrillas de trabajo para realizar mejoras en los barrios más necesitados a través de programas de asistencia a obras tempranas. En la ciudad de La Plata, la empresa de electricidad Edelab es la encargada de proveer la distribución de energía a toda la ciudad. Sin embargo, la cooperativa, como tantas otras que hacen parte de la economía popular, son importantes para que los vecinos y vecinas estén conectados. Sin embargo, la realidad de la ciudad de La Plata es otra y desde Juntos por el Cambio no se concibe la idea de fomentar los cursos como el de electricidad que hacen parte de los sectores de la economía popular. Verónica Copolillo reforzó la idea de aprender un oficio con el objetivo de ayudar al barrio. Estamos a la espera de la firma de un convenio que nos permitirá mejorar las instalaciones eléctricas domiciliarias en 95 viviendas en un barrio de San Carlos. Para el Noticiero Federal, reportó Brandon Escobar, FM Raíces Rock.